Adelante, decíamos, obras en diversos barrios, en San Francisco, en Tejeda, en Portón de Piedra. Bueno, buenas noticias que se dan en el marco, y esto también se lo queremos preguntar a quien ya está del otro lado de la línea. No hay campaña política, ya se acabó, se eligió Saldana, y bueno, se siguen viendo cosas positivas. Está Cayetano Canto, el actual intendente, del otro lado de la línea. Cayetano, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día para hoy y todos los chicos. Uno habitualmente estamos en el marco de las campañas, de hecho aquí en Villa Allende se eligen un par de jornadas, el 30 de julio, Cayetano, y uno ve las redes de la municipalidad de Saldana y dice, che, pero ya no hay campañas, ya terminó, pero ustedes siguen haciendo cosas. Bueno, Fede, como siempre, ¿no? Saldana despacio pero sin pausa, estuvo en obra, todas estas cosas que publicamos los otros días, no lo queríamos mezclar con las campañas, porque ya lo veníamos haciendo y no lo queríamos comunicar, porque si no, te empiezan a decir siempre a último momento, claro, ahora estamos en campaña, por eso salen y hay que apuran a hacer las obras. Bueno, estas obras ya venían en marcha, ya estaban planificadas, algunas estaban en ejecución, otras se van a empezar, pero bueno, trabajando en el día a día, porque el vecino no tiene la culpa de que haya elección en el medio y que se tenga que paralizar una ciudad para transcurrir el tema electoral. Yo creo que hay que seguir trabajando, porque los problemas son todos los días, los problemas de salud son todos los días, los problemas de la seguridad son todos los días, así que hay que resolver diariamente, ¿no? Cayetano, ahí te escuchábamos en este video que estaba allí en redes sociales de la municipalidad de Saldana, y vos decías que los vecinos se queden tranquilos, que hasta diciembre van a cumplir con el plan de obra que ustedes se habían planteado. Yo lo escuchaba y digo, sonaba ambicioso. Vos en algún momento del video decís, le hemos prometido que todo Saldana va a tener asfalto, alumbrado y cordón cuneta. ¿Es así? ¿No es así? ¿Llegan? ¿No llegan? Quizás algunas de las obras planificadas no llegarán al 10 de diciembre. Imagínate, hace una semana que ya tendríamos que haber largado con la otra etapa de San Francisco y San Remo y no lo deja la lluvia. Así que hay algunas cosas que no las tenemos planificadas en el medio, pero si no las terminaremos en nuestra gestión, creo que en un par de años de la gestión que viene se terminarán con todo el plan de obras de lo que implica al asfalto, al cordón cuneta, al alumbrado público, a la seguridad. Nosotros estamos trabajando y lo que sí queremos llegar antes de fin de año con el plan que tenemos de seguridad, con las alarmas comunitarias a todos los barrios, más de 32 alarmas comunitarias, más de 32 kits, en el cual tienen 40 controles remotos para cada kit de alarma que se le dará a los vecinos, un radio de 300, 400 metros cada kit de alarma, más cámaras que vamos a poner dentro de la comunidad monitoreada, que ya se están capacitando los chicos para monitorear las 24 horas. Hemos traído 3 móviles de policía más, 2 que cubren el CAP, que cubren Villa Allende, Saldana, Caleras y Brindarte, y un móvil más, un Cronos para Saldana, que con este seríamos 3. Sumamos más adicionales judiciales, más seguridad ciudadana, pero bueno, sabemos que el tema de seguridad es un tema muy complicado y que nunca va a alcanzar todo lo que pongas, pero mientras más se trabaje, creo que más tranquilidad le damos a la comunidad y al vecino, ¿no? Cayetano, particularmente en estos momentos, digo, ¿cuáles son los barrios en los cuales están ejecutando estos planes de obra? Nosotros decimos, bueno, en barrio San Francisco estaban haciendo puntualmente el tema del asfalto, pero ¿cuáles son los barrios que hoy están, bueno, recibiendo estas obras? Se hizo ya en Tejeda, se está haciendo en San Francisco, se está haciendo en Manantiales y se está haciendo en parte de Portón de Piedra, que es la calle Belleville, que une Córdoba con Saldana, y la calle Pringles y Macha, que une Córdoba con Saldana, que eso se hace a través del ente metropolitano que se está ejecutando, y que yo calculo que antes de fin de año vamos a poder tener una colectora, la Eva Perón, muy importante y esperada por tantos años por muchos vecinos que sufrían las consecuencias de que no sabían de quién pertenecía. Bueno, hoy Córdoba, a través del ente metropolitano, y Saldana han logrado hacer un convenio en el cual le vamos a dar una respuesta a esos vecinos con tanta necesidad durante tantos años, ¿no? ¿Cómo marcha, Cayetano, la función del ente metropolitano? Digo, ¿trae soluciones a esta parte de Córdoba? Yo creo que el ente metropolitano es una herramienta muy importante para municipios que rodeamos al Gran Córdoba. Claro. Primero porque hay obras incansables que un municipio no las podría realizar, y el ente metropolitano es la herramienta para poder hacer esa obra. Imagínate, de la que te estoy hablando, que es Belleville, y la otra es Spring y Macha, son obras de más de 400 millones de pesos que Caldas no lo podía afrontar. Yo creo que en su gestión no habría forma, y a través del ente se hace. Yo creo que Villa Allende, Saldán, Calera, Malagueño, Juárez Selman, Malvinas ha hecho obras, están haciendo obras y van a hacer obras muy importantes, en las cuales se van a poder hacer a través del ente metropolitano. Tema de la basura, querés que hablemos en un tema que los compete a todos, ¿no? Calera, Villa Allende, Saldán, Mendiolaza, bueno, ya se está trabajando en un proyecto para hacer que entre las cuatro ciudades podamos hacer una planta de transferencia modelo como la que ha hecho Martín Yardor en Córdoba, y poder tratar el separado de la basura, el clasificado, y llevar a Piedrita Blanca entre los cuatro municipios una planta acondicionada como corresponde, algo tan importante que venimos esperando hace mucho tiempo. Y el otro tema es la rama, algo que también lo vamos a hacer entre los cuatro municipios a través del ente metropolitano y los cuatro municipios, hacer una planta de chipeadora con un lote, con un galpón cerrado, para hacer también, generar mano de obra, vender el chipeado y hacer un problema menos que tenemos los municipios con el tema de rama. Así que el ente es una herramienta, sabiéndola utilizar, claro, creo que se resuelven obras muy importantes que nos competen a todas las ciudades, ¿no? Cayetano, agradeciéndote los minutos, la última, te voy a preguntar una obviedad, ¿no? Digo, vos también como intendente desarrollando todo este plan de obras, en la tranquilidad también de la continuidad, con el respaldo del voto de los vecinos, digo, la continuidad del proyecto, así con Cristóbal y también con vos como actor importante, digo, no es lo mismo que va a ocurrir, por ejemplo, en localidades como en Calera, como en Río Ceballos, donde habrá que ver y habrá que poner la lupa para ver cómo es la transición allí. Ustedes están atravesando un momento de tranquilidad en ese tema. Sí, si nosotros las obras que hemos planificado es... las que ya se están ejecutando, ya están todas dentro del presupuesto de este año y van a ser ejecutadas y pagadas dentro de lo que sería mi gestión. En la gestión de Carolina se empezará como siempre, ¿no? Con una transición que ya la venimos haciendo, ella mejor que nadie la conoce, se seguirá trabajando con la continuidad. Yo creo que en las otras localidades, me tocó asumir a mí en el 2015 cuando se fue Tratián. El día 11 tenés que empezar a trabajar en función de la demanda, de la respuesta que tenés que darle a los vecinos. Y creo que Calera, Villa Allende, los dirigentes políticos tienen que madurar, y creo que hemos madurado en este tiempo que le queda, 4 o 5 meses, tienen que ponerse a trabajar en función de seguir con la continuidad de lo que se viene haciendo bien, trabajar por lo que falta y ponerse a disposición de la gente, al nuevo intendente que le toque de turno, para poder trabajar y seguir con una continuidad de lo que se viene haciendo en la gestión anterior. Uh-huh. Hay muchos municipios del departamento Colo, que creo que son varios, que van a cambiar de partido político, pero creo que los ciudadanos siguen siendo los mismos, y los que han sido intendentes viven en la localidad, así que mejor que nadie sabe los problemas que tienen, y creo que en una mesa de trabajo se puede empezar a trabajar en conjunto. En Calera ya lo están haciendo entre el intendente Facundo Rufael y Ramaldi, y creo que este es un gesto muy importante, que ya estén trabajando en la transición, en una demostración de la maduración de los dirigentes. Y para Saldán es muy importante, porque tanto Villa Allende como Calera tienen que sentar a trabajar, cualquier sea el color político que sea, y el intendente que le toque gestionar, porque tenemos problemas que los competen a las tres ciudades iguales, así que bueno, ojalá podamos tener un diálogo permanente entre los tres municipios para resolver los problemas de la comunidad y de la gente, ¿no? Cayetano, te agradecemos los minutos, gentil como siempre, para con Radio Nexo, te mandamos un abrazo. Saludo a toda la comunidad, a los oyentes, y bueno, un abrazo grande a ustedes, chicos. Cayetano Canto charlando con nosotros, el intendente de Saldaña. Bueno, habíamos dicho nosotros desde la anexo que vamos a estar muy atentos a cómo viene la transición en diversos municipios de cara a diciembre, que da la sensación que falta un montón, pero bueno, los tiempos van corriendo. En un año electoral, en agosto, en octubre, tendremos elecciones nacionales, así que bueno, en Saldaña, con la tranquilidad y la confianza de que continúa la misma fuerza política, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que le hace distinguido en este caso a Saldaña. Y vos decís, bueno, falta para diciembre. La transición oficial en realidad es en diciembre, pero si vos tenés un gobierno de 4 años, en pocos meses, exacto, o en estos meses, es muy poco en realidad el tiempo para hacer una transición prolija con todo lo que tiene un municipio, ni hablar si la gestión saliente lleva más de 4 años en el poder, como pasa en el caso de La Calera, que si bien se fueron rotando, digamos, son la misma fuerza política, ¿no? Son una continuidad como en el caso de Saldaña. Y ojalá que sea, como decía sobre el final Cayetano, con la madurez política que se merecen los vecinos. Los vecinos, vecinas, en este caso de Saldaña, pero uno piensa en Calera, uno piensa en Mendiolaza, uno piensa en Río Cevallos y también en Sal Si Puedes. En Sal Si Puedes vamos a estar hablando en minutos, cerquita de las 11 de la mañana, con David Estrasorier, quien es el intendente electo. 29 de las 10 en todo el país, volvemos a canciones. El 351 está habilitado, 63-23-983, para que nos mandes mensajes. Hacemos canciones a esta hora de la Sole, hacemos un 2x1 de ella. Sin amor, no te vayas.